Salud Bucal, la clínica dental de toda la familia. Gerardo Correa, estilista unisex, peluquería científica, salón exclusivo de tratamiento de recuperación capilar, higiene y encerado, corte unisex, coloración, mechas y reflejos, trabajos técnicos en general, peinado para novias, 15 años, recepciones, maquillajes, limpieza de cutis, bellezas de mano y pies. Gerardo Correa, estilista unisex. Te esperamos en Santa Catalina 4833. Atienden domingos y feriados. Consultas o turnos al teléfono 447-1176. Gerardo Correa, estilista profesional. Con más de 20 años de trayectoria y dedicación profesional. Cómplice de tu imagen. Fin de espacio publicitario. En este otoño 2013 llegamos justo a donde queremos llegar. Llegamos a tus oídos. Tus oídos. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Disfruta de la radio. Que le pone sonido al otoño. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la que alcanzó de la central, de Perea y Aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afloja, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenido al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Ricardo Emilio Borsini, secretario general de CTA Posadas, ahí anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. También estamos acá para charlar un poco sobre novedades de la semana, noticias en general, todo desde la óptica de los trabajadores. ¿Cómo estás, Ricardo? Pero muy bien. Medio caigüe el día, ¿eh? Está un día lindo hoy. Día gris, día sombrío, pero la alegría de haber pasado una semana con festejos varios, si se quiere, ¿no? El festejo más importante, o la celebración, o la recordación más importante, fue el primero de mayo. Exactamente. Bueno, en realidad nosotros la tomamos como un día de lucha, ¿no? Uh-huh. Cuando se instaura o se establece el primero de mayo como el Día del Trabajador, en realidad se hace en conmemoración de aquellos que en otras oportunidades, peleando por sus reivindicaciones, perdieron la vida, ¿no? Y el detonador o el detonante de esto fue aquella masacre de Chicago, donde se hace una farsa de un juicio. Justamente veníamos charlando en el camino hacia la radio de otra farsa que se está realizando en este momento en relación a estos periodistas que están siendo encausados por rebelión a las instituciones, dicen, ¿no? Así es, correcto, ese es uno de los títulos de la semana, la problemática en San Pedro por los desalojos compulsivos a trabajadores que quieren habitar y trabajar la tierra, están siendo desalojados por la justicia. Esta noticia ha sido cubierta por periodistas locales ahí del lugar que han sido acusados por parte de la justicia de actuar como instigadores de los cortes de ruta y de las protestas. Así que han sido de alguna manera judicializados, lo que es una de las denuncias que siempre lleva adelante la CTA, que es estos intentos de judicializar la protesta social y los reclamos. Y la criminalización de la protesta, ¿no? Sí. Es decir, bueno, y esto fue lo que pasó en aquella oportunidad en Chicago, donde se hizo una farsa justamente de la justicia y se condenó a cinco compañeros a morir en la horca, ¿no? Entre ellos un periodista que inclusive no estuvo presente en los hechos. Exactamente. Pero al adherir en cierta manera con la ideología de la protesta también alegó. Fue enjuiciado y el juicio, es como vos bien decís, fue una farsa total que con un final previsible, condenados todos a la horca. Sí, un grupo de compañeros condenados a la horca, otro grupo de compañeros condenados, algunos a cadena perpetua, otros a 15 años de prisión, solamente por reclamar las cuestiones que le correspondían a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Entre otros reclamos era las ocho horas de trabajo de las que hoy disfrutamos los trabajadores en casi todas partes del mundo, ¿no? Por esa razón los compañeros que hoy disfrutan de las 8 horas de trabajo, de las vacaciones pagas y todo lo demás que tenemos hoy, no deben olvidarse de esta, es decir, tenemos que rescatar la memoria para poder saber dónde estamos parados y cómo tenemos que continuar esta pelea, ¿no? Uh-huh. Así que lo que nosotros sentimos desde la central es que el 1 de mayo es un día más, una jornada más de lucha, uh-huh, de recuperación de la memoria y de poder sentirnos dónde estamos, hasta dónde hemos llegado y cuánto nos falta, ¿no? Y continuar con esa mística, ese espíritu de lucha que reinó durante esa época, esa semana de mayo, si se quiere, en Chicago, que llevó a lo que estamos hoy, ¿no? Claro, que yo creo que también se mantiene, ¿no? Es decir, nosotros hoy seguimos teniendo compañeros que dan la pelea y dan la cara sobre, uh-huh, todo, ¿no? Y que están dispuestos a sacrificar mucho más que o el puesto laboral o el descuento del día no trabajado, ¿eh? Así es. Así que, y en ese sentido también hubo una pelea importante esta semana. Uh-huh. En relación a los docentes. Así es, se llevó adelante una jornada de paro el día jueves, en el que confluimos en una marcha acá en la ciudad de Posadas los docentes activos y los docentes ya jubilados. Así es, los jubilados que no cejan en sus reclamos, y bueno, yo creo que cada vez son más, ¿no? Uh-huh. Se están sumando inclusive compañeros jubilados de otros sectores, no solamente los docentes, sino de otros sectores. Ahí lo vemos muy activo, por ejemplo, a nuestro compañero Aguirre, que viene de un sector también estatal y provincial, pero no es docente, y sin embargo está codo a codo peleando con todos los jubilados. Lo que pasa es que hay un punto en común entre todos los jubilados provinciales, que es la situación del IPS. Así es. Que le afecta a todos los jubilados provinciales. También, Ricardo, el tema central del día de hoy entonces va a ser las cuestiones del trabajo, y vamos a tratar de dar un poco de luz a lo que es lo que es un sindicato, lo que es un gremio, si te parece, Ricardo. Hacemos un poquito de escuela, vos que sos yo maestro, creo que vos que sabés todo. Yo que no, no, algo tengo leído nada más, pero yo creo que es importante, como te decía hace un rato, hay que rescatar la memoria. Uh-huh. Para poder tener el basamento de donde seguir y continuar esta pelea, ¿no? Y para eso debemos conocer de dónde venimos, uh-huh, y clarificar algunas cosas que en el imaginario colectivo parece que fuera lo mismo y en realidad no es lo mismo, ¿no? Y hablando de luchas sindicales, también tenemos que decir que estamos en un pleno paro de choferes de transporte de pasajeros de larga distancia. La UTA llamó al paro y bueno, ahora hay miles de usuarios afectados que están ahí inmersos en esta situación. Y también hay miles de choferes afectados, ¿no? Sí, un reclamo justo, el reclamo salarial, el que todos los sectores llevan adelante en la misma lucha, solo que esta vez se plantaron los choferes y bueno, están llevando adelante este paro, esta medida de fuerza. Así que este y otros temas vamos a tratar el día de hoy, Ricardo, si te parece. Y el último titular, hay una reina argentina, dicen los noticieros. Te olvidaste de uno, ¿no? ¿Qué? El discurso de nuestro gobernador. Bueno, te escucho. No, te olvidaste de ese, Dios. No, deje afuera. No, pero ¿qué es más importante? ¿Máxima Sorregueta o el discurso del gobernador? Bueno, vamos a dejarlo. Pues después lo van a enjuiciar por instigación a la violencia. No me olvidé, tenía guardado ese con frutillita del postre. Pero fíjate vos cómo son las cosas, el manejo de los medios a lo que tenemos que estar atentos, por eso la importancia de comunicadores independientes o comunicadores que estamos por fuera de los medios masivos de comunicación, ¿no es cierto? Que le prestamos más atención a cuestiones que por ahí que otros medios tratan de invisibilizar o tapar con otras cosas, ¿no? La asunción de Máxima Sorregueta como reina ocupó muchos metros de periódico, papel. De papel y muchos minutos de aire, tanto en radio como en televisión, ¿no? Eso yo creo que es una cuestión que de alguna manera desde la sociología hay que analizarlo, y de la sociología política también, ¿no? No, ¿por qué pasan estas cosas? Pero lo grave de la situación es que no solamente pusieron mucho en los medios, sino que el pueblo consumió mucho de esta información. El que tenía la oportunidad de hacer zapping, seguro que un gran porcentaje de televidentes y radioescuchas estaban atentos a lo que pasaba con Máxima en la coronación, una mujer que tendrá todo el mérito que pueda tener, pero digo, renunció a la ciudadanía argentina para irse a otro país, no sé, que hay miles de argentinos que se van del país para buscar un futuro mejor y no le damos tanta importancia. Aparte, una forma de gobierno que no es la nuestra, no sé qué tanto le podemos endiosar a esta situación, pero bueno, son puntos de vista, ¿no es cierto? No, hay miles de argentinos que se quedan a pelear y trabajar acá en Argentina. Correcto. Y, por supuesto, atento a tu pedido, el discurso del gobernador, que tradicionalmente, como se hace todos los años, el primero de mayo. No dijo mucho. El anuncio de un porcentaje de aumento desdoblado a los trabajadores provinciales, que no conforma ni se acerca en lo más mínimo a lo que están pidiendo muchos sectores de la administración pública. No se ajusta a la realidad, nada más. Uh-huh. Así de más de fácil. Así es. ¿Qué te parece, Ricardo, si para amenizar un poco la mañana escuchamos un poco de música que, bueno, hoy elegí yo? Música rara, si se quiere, pero es para desenchufarse un poquito. ¿Está? A ver. Thank you. Estás en la más escuchada. La que todos eligen. Estás en FM Estilo 99.5. Estás en la radio del otoño 2013. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Estábamos escuchando un poco de música. Juan Manuel en los controles técnicos, manejando la botonera ahí. Juanma, ¿te gustó el tema? Más o menos, dice. Bueno, pues, bueno. Vamos a una encuesta entre el público a ver si a quién le gusta la música que elijo yo para traer el programa. Es una musiquita para desenchufarse un poco, Ricardo. Entonces, después, cuando empezás a hablar de nuevo, te prestan atención. Ay, pobre que ya monguetá, decía. Vos, cuando estás dando clase en el. Yo pongo música en la hora de clase, ¿eh? Ah, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero, ¿música para qué? ¿Para que esté acompañando de fondo? ¿O para que ellos se concentren en la música? No, música para acompañar, ¿no? Sí, suelo poner, y pongo variada, ¿eh? A veces pongo, depende cómo está la cosa también, ¿no? Y el ánimo de cada uno, ¿no? Después te presto este tema, si querés. A veces pongo música clásica, a veces pongo folclore, a veces ponemos música melódica. Esta música para cuando está escuchando la radio, entonces aprovechar la música para ir a lavar unos platos. Es importante. El piso y te acompaña de fondo. Y después te concentras. Es importante en el proceso del aula, ¿no? El tema de la música, ¿no? Porque yo lo vengo implementando eso hace un tiempo, esta parte, dan 2-3 meses. Y da muy buen resultado, te digo, ¿eh? Los chicos están más tranquilos, se concentran. Esa melodía que tienen de fondo, evidentemente, los tranquiliza. Acompaña. La música y calma la fiera. Acompaña la tarea, sí. Acompaña la tarea. Y aparte, uno disfruta escuchando buena música, ¿no? Y fíjate vos cómo es. Vamos a hablar un poquito del aula, ya que no podemos salir de nuestro rol de educadores. No. Que los mismos chicos aprenden a sentirse acompañados por la música, pero no concentrarse en la música. Exacto. No están ni escuchando atentamente lo que dice la letra, ni. Aunque los gurises tienen una capacidad de atención espectacular, te digo, ¿no? Se desdobla el cerebro. Sí, increíble, increíble. Están conversando con el compañero, están haciendo la tarea y están escuchando la música. No, sale increíble realmente. Por eso el laboratorio del aula es impresionante, las cosas que se pueden ver. Exacto. Hace poquito estuve en una celebración, 25 años cumplió el profesorado para la enseñanza primaria de la Escuela Normal número 10. Uh-huh. Así que desde acá, desde la central, vaya el abrazo grandote para todos los profesores que continúan en esa tarea de formar formadores, ¿no? Y realmente ese laboratorio tendría que estar mucho más al alcance de los compañeros que se están formando para poder palpar en forma directa desde el primer momento la situación real de las escuelas, ¿no? Che, hablando de formación de educadores, hay una noticia que salió esta semana también. Se ha detenido a un estudiante del magisterio que era consumidor y publicaba pornografía infantil, aparentemente. Sí, está en investigación. Yo estuve más o menos chequeando el tema de la noticia esta. Y bueno, mejor que sea ahora y no después, ¿no? Uh-huh. Esto nos hace ver que tenemos que tener muchísimo cuidado con el proceso de formación de nuestros maestros. Y por ahí ratifica lo que venimos diciendo nosotros desde nuestro espacio desde hace mucho tiempo, que hay que reforzar la calidad de la formación de los educadores. Yo creo que hay dos áreas laborales que tendrían que tener un refuerzo importante en lo psicopedagógico y en lo psicológico, ¿no? Una es el magisterio, uh-huh. ¿Sí? Una es el magisterio. Es más, yo había presentado en alguna oportunidad una reforma de la carrera, un proyecto de reforma que nunca dieron bola, donde se hacía mucho hincapié en los estudios psicológicos y psicopedagógico del aspirante a la carrera, ¿no? El perfil psicológico. El perfil, sí. Y el otro es el policía. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que son dos estamentos laborales que necesitan de una condición de estabilidad psicológica y emocional muy fuerte, ¿no? Por las implicancias que tiene la labor tanto del policía como del maestro, ¿no? El maestro hoy está, el maestro hoy y siempre, ¿no? Tiene un arma poderosa en sus manos, que es el poder modelar el carácter y la formación de una persona, ¿no? Influir en el desarrollo de la personalidad. Exacto, un maestro puede sacar grandes líderes sociales, uh-huh, o puede sacar grandes monstruos sociales. Ojo con eso, ¿no? Y lo grave de esto es que el docente asume un rol de poder por sobre sus alumnos. Exacto. Entonces, si ese poder cae en manos de una persona con este tipo de inclinaciones, como el que fue detenido ahora hace unos días. Me parece perfecto que esto se haya descubierto a tiempo, uh-huh, y no tengamos que estar sufriendo consecuencias a futuro, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que estas cosas se tienen que ir incentivando y tienen que irse profundizando, porque aparte también le va a dar seguridad al propio docente que queda en la carrera, ¿no? Uh-huh. Este tema de los gabinetes psicopedagógicos, creo que eso es central para el desarrollo del proyecto de docente, y es central para lo que también estamos ya trabajando. Así es. Ricardo, te convocaba el día de hoy como todos los sábados para que me alumbres un poco sobre mi oscuridad, sobre mi ignorancia de la situación. No sé acordar himno Sarmiento. Nuestro programa es netamente sindical y pocas veces hablamos de los fundamentos científicos, si se quiere, de nuestra labor, ¿no es cierto? O sea, poner bien con nombre y apellido cada uno de los roles de quienes actúan en estos sistemas laborales en los que nosotros estamos participando. Mm. Un sistema laboral nos referimos a cualquier situación de trabajo, ¿no es cierto? Una empresa, una fábrica, una oficina pública, ¿no es cierto? Con sus características. Con, ¿no?, sus características propias. Hay un ¿quiénes son? A ver, alumbramos un poquito, Ricardo. ¿Quiénes son los actores que participan en este sistema, en los sistemas laborales? No, básicamente hay una relación patrón-empleado, patrón el que hace la tarea, ¿no? Uh-huh. Aunque esto en realidad comienza como la organización de muchos cuentapropistas, ¿no? Mm. Ya cuando en el siglo XIX comienzan a llegar esas masas de trabajadores que llegan a la Argentina, mm-hmm, vienen absolutamente desorganizados y cada uno por su lado, y sálvese quien pueda la cosa, ¿no? Bueno, ahí estás entrando en lo que fue el movimiento obrero argentino, las raíces, ¿no? Tiene que es el germen de después la organización de los trabajadores, uh-huh, y esa relación que hay entre el capital y el trabajo, ¿no? Es la fuerza laboral del empleado. Sí, pero ojo que el movimiento obrero no empieza acá en la Argentina, en el mundo. No, por supuesto. Ya con la gremiación de los trabajadores. Una historia mucho más grande, ¿no? Uh-huh. Una historia mucho más grande. Pero vamos a centrarnos en la pregunta que te dice: hay dos actores principales, me estás contando vos, está el patrón y está el empleado. El patrón, ¿qué es lo que aporta? Y el empleado, ¿qué es lo que aporta? Los dos aportan fuerza, ¿no? Uh-huh. Los dos aportan fuerza. Y hay una milonga, creo que de Larralde, que dice: y recuerde el patrón que por su peón tiene estancia. Uh-huh. Es decir, una cosa no puede ir sin la otra en una relación laboral. El patrón puede tener la fuerza económica, la fuerza del capital, uh-huh, la fuerza de las ideas en el sentido de decir, bueno, tengo un proyecto para hacer tal cosa. Uh-huh. Pero si no cuenta con la fuerza laboral especializada del trabajador, uh-huh, es imposible llevar adelante ese proyecto. Uh-huh. Por esa razón es que la discusión entre el patrón y el empleado tiene que darse de igual a igual. Ahora, vos dijiste, utilizaste un término muy importante, que es el término fuerza. Uh-huh. Hay una fuerza que aporta el patrón y una fuerza que aporta el trabajador. Ahora, estas fuerzas muchas veces están desequilibradas. Y bueno, ese es el problema, que cuando no hay una patronal que tenga un sentido social y solidario de lo que es la empresa, uh-huh, y la fuerza del trabajo que tiene que tener esa empresa, se produce esos desequilibrios, ¿no? Es decir, cuando yo, patrón, quiero ganar más y más y más y más, uh-huh, en detrimento de la fuerza laboral que pone la otra parte de la empresa, que es el trabajador, uh-huh, entonces se produce ese desequilibrio de fuerza, y es el trabajador el que tiene que salir a exigir que ese equilibrio se recomponga, ¿no? Por eso, una situación laboral modelo, una empresa de manual, digamos, el patrón aporta el capital necesario y las ideas, como dijiste, y el trabajador, la fuerza laboral para mover esa maquinaria productiva, ¿cierto? Ahora, la intención de las dos partes, del patrón y del obrero, es ganar buscar dinero. El bienestar. Es ganar dinero. Yo creo que más que ganar dinero es buscar el bienestar, ¿no? Debería ser. Es decir, la fuerza patronal intentará estar mejor, sentirse mejor. Y el empleado, el trabajador, vamos a decir, el trabajador, también busca, ¿no es cierto?, el bienestar para sí y para su familia. Entonces, ese bienestar, ¿por dónde viene? Por una adecuada y equitativa distribución de la riqueza. Porque el trabajo también es riqueza. ¿Sí? O sea, ambas partes están poniendo riqueza. Entonces, la riqueza esa que se produce en esa conjunción de la fuerza patronal y la fuerza laboral, esa riqueza que se produce debe ser distribuida equitativamente. Pero ¿no? Por eso digo, si cuantificamos este bienestar que buscamos, se traduce en dinero. ¿No? En dinero. El patrón busca enriquecerse a sí mismo y a su empresa. Y el obrero por ahí muchas veces no llega tan lejos y no busca enriquecerse, lo que entendemos por enriquecerse, de hacerse millonario, sino busca, como decís, el dinero suficiente para el bienestar propio, el de su familia. Claro, por eso yo no te hablo en términos económicos, sí, o economicistas, sino en términos de bienestar, ¿no? Bueno, sí. Y decíamos, Ricardo, que muchas veces estas fuerzas están desequilibradas en cuanto el patrón, si no tiene esta visión solidaria que vos decís y socialista, si se quiere, busca enriquecerse aún a costa de la vida, inclusive del malestar y de la vida de sus propios empleados. O sea, exacto, le interesa más la ganancia monetaria que el bienestar de sus empleados, y le interesa solo el suyo propio, ¿no es cierto? Y pues yo creo que es una ecuación que se emplea mal, ¿no? Yo he visto, a mí me ha tocado trabajar en empresas, en una empresa específicamente, de acá de Misiones, donde se aplicaba este criterio de la búsqueda del bienestar, ¿no? El patrón, o sea, el que pone el capital, tiene una responsabilidad importante para hacer funcionar esa empresa, ¿sí? En términos de organización, en términos de solvencia económica y todo ese tipo de cosas. Y el empleado, o sea, el obrero, tiene una responsabilidad casi igual en hacer que eso que está poniendo la patronal rinda los frutos que tiene que rendir. Me tocaba estar, por ejemplo, en una empresa donde yo estaba trabajando de forma directa con los compañeros trabajadores, y cada uno de esos compañeros estaba consustanciado en que su trabajo era sumamente importante, ¿sí? Que cada uno de los componentes de ese equipo de trabajadores, ¿cierto?, debía rendir al máximo de su esfuerzo laboral para que después se pudiera distribuir el producto de ese esfuerzo. Y lo importante era que ese producto se distribuía. ¿Entendés? Por ejemplo, había trabajadores que recibían la mercadería, se les llevaba la mercadería para la semana. Y, por ejemplo, una de las consignas que teníamos desde la propia oficina de los patrones era que esa mercadería no podía ser ni de tercera ni de segunda, tenía que ser absolutamente de primera. ¿Sí? Primera mercadería, primera calidad. Porque si el patrón toma hierba fulano, el último de los empleados tiene que tomar la misma hierba. Tiene el mismo derecho. Pero digo, La repartija de la ganancia. ¿Sí? Cuando se hacía el estado de costos y costos y ganancias, todos los años había un bono especial, una repartición especial en cuanto a las ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, Todo eso buscaba a la concreción de una buena armonía entre los trabajadores y la empresa que los estaba cobijando de alguna manera, ¿no? Y había una respuesta positiva, absolutamente positiva. Tanto es más que los conflictos laborales prácticamente no se daban. Uh-huh. ¿Entendés? Por ejemplo, qué sé yo, vos eras empleado, tenías un problema familiar, uh-huh, se te enfermaba tu señora. Todas esas cuestiones eran contempladas dentro de las relaciones laborales entre la empresa y el empleado. Bueno, la realidad nos muestra que esa empresa de la que hablas vos, una empresa, sí, típica, en la que no, en la, situaciones que no se dan en todas las relaciones laborales. Hay empresas que sabemos que... Y sin embargo, el patrón estaba cada vez mejor. Está bien. Bueno, por eso digo, no en todas las empresas... No, son muy pocas. Es más, el paradigma reinante en la mayoría de las empresas privadas especialmente es la obtención de la ganancia por sobre la explotación, por sobre el esfuerzo del trabajador. El trabajador que no ve recompensado como debiera su esfuerzo. Y ¿cuál es la herramienta que tiene el trabajador para reclamar lo que le corresponde por derecho propio? Antes de contestarte eso, Ernesto, yo creo que habría que hacer una última observación. ¿Por qué pasa eso? Uh-huh. Porque desde el propio Estado, uh-huh, patrón, se tiene la misma ideología, la misma metodología, ¿sí? Esa función de acaparar y, de alguna manera, estaba por emplear un término ordinario, pero jorobar al trabajador y tratar de hacerlo rendir lo máximo con el menos de los pagos, ¿no? Desde el propio Estado. Por eso, Ricardo, y por eso es necesario, ¿no es cierto?, la organización de los trabajadores. A eso quería llevar. Estas situaciones de desequilibrio de fuerza es lo que lleva a los trabajadores a organizarse en gremios y sindicatos. Tema que vamos a hablar después de la pausa musical. Bueno. Thank you. Continuamos en la hora del 14 de día, escuchábamos un tema. Se parece la música de los Invasores también. Pero esta conocida, ¿no? ¿Esta conocías? Sí. Bien, me alegro. Estamos mejorando entonces. El próximo sábado musicalizo yo. Bueno, pero no necesariamente te tiene que gustar todo lo que yo... Nuestra relación laboral no es tan profunda. Vamos a hacer una encuesta, dijimos. Ahí tenemos una llamadita al aire. Vamos a preguntarle qué le pareció la música también. Bien. Tenemos una llamada al aire. Buenos días, ¿quién está ahí? Hola, buenos días. Hola, estamos al aire. Hola. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos con la comunicación. Estamos tratando de enganchar un oyente que se está comunicando con nosotros. Hola. Sí, ahí está sonando. Hola, buen día. Un momentito. Hola. Bueno. Sí, buenos días, acá habla Miriam López. Hola. Buenos días, haces, Miriam, ¿cómo estás, compañera? Sí, buenos días, habla Miriam López. ¿Escuchaste la música, Miriam? Sí, Miriam. Hola. Sí, ¿me escuchás? Hola. No. Bueno, aparentemente hay un problemita en el retorno, así que vamos a comentarle nomás cómo venía la mano con esta llamada. Y se trata de los compañeros del CITEP, que hace un tiempo largo ya que están de justamente en este desequilibrio de la fuerza laboral. Están en lucha y están reclamando fuertemente uh-huh. una posibilidad de una recomposición en su salario. Ya no decimos ni siquiera aumento salarial, uh-huh. estamos hablando de la recomposición de esa fuerza que le permite al asalariado poder alcanzar los mínimos requisitos para transcurrir el mes, ¿no? Y recordemos también que aparte de la lucha salarial tienen muchos otros puntos que están reclamando desde hace ya varios años. Exactamente, y bueno, ahora hubo algunas conversaciones con entidades del gobierno, uh-huh. En las cuales también estuvo presente compañeros de ATE y compañeros de la CTA, uh-huh. era el caso de Miriam López, que nos estaba llamando, para informarnos justamente que no había habido avances en la negociación, ¿no? Y, bueno, hoy conversábamos en realidad sobre cuál es la magnitud de la protesta y cómo se llega a alcanzar algún tipo de acuerdo, dependiendo de la afectación que tenga el capital o que tenga la patronal en relación a la fuerza del trabajador, ¿no? Sí, porque para llegar a esto vamos a saltearnos la parte de qué es un sindicato, qué es un gremio. Claro, pero básicamente te lo resumo así, ¿no? El gremio comenzó a funcionar y a establecerse como entidad cuando en aquella época que se empezaron a organizar los trabajadores se juntaban por ramas de actividad, uh-huh. ¿eh? Sí, todos los zapateros, los carpinteros, todos los pescadores. Y esto estamos hablando de la Edad Media. Formaban un gremio, ese era el gremio, ¿no? Ahora, después dentro de ese gremio había organizaciones que tomaban cierta estructura y que pasaron a llamarse sindicato. O sea, el sindicato es la organización del gremio, uh-huh. ¿no es cierto?, para defender su derecho ya así expresamente. Es la organización orgánica, si se quiere, institucional. Y bueno, esto es lo que están haciendo estos compañeros, están nucleados dentro de un gremio, que es el gremio de los trabajadores estatales, uh-huh. y dentro de los trabajadores estatales están nucleados dentro de ATE, sindicato ATE. Y ATE a su vez está nucleada dentro de lo que es la CTA. Uh-huh. Entonces, en esa línea de acción es que estuvimos presentes, y veíamos cómo infructuosamente se tratan de llevar adelante negociaciones con el patrón, en este caso el Estado Provincial, para estos compañeros del CIPTED. Pero lamentablemente el producto final que ellos están sacando no es un producto económico. Uh-huh. ¿Sí? No es un producto económico. O no un producto económico inmediato. Exactamente, que eso es lo que no se quiere ver desde el Estado Provincial, ¿no? En cambio, por ejemplo, ya este conflicto de los compañeros de la UTA, ¿sí?, que afecta económicamente a las empresas y muy seriamente, seguramente va a tener una resolución favorable en muy poco tiempo, ¿sí? Uh-huh. Porque ninguna empresa quiere perder plata. Ahora, El problema y la gravedad de la situación es que tanto en el CIPTE como en el sistema educativo, el Estado no quiere ver que el que pierde es toda la sociedad. ¿Sí? Cuando nosotros estamos con déficit de formación en las escuelas, cuando nosotros estamos con déficit de calidad de los profesionales que estamos metiendo en educación, cuando nosotros tenemos déficit en los establecimientos escolares, cuando tenemos déficit en una serie de cuestiones que hacen a la calidad educativa, el mantenimiento del sistema, eso redunda dentro de 10, 15, 20 años, ¿no es cierto?, en una sociedad que está empobrecida intelectualmente. Por eso digo, si cuantificamos el producto de la educación, le ponemos un precio, digamos, un valor monetario, ese valor en realidad lo vamos a ver, como vos bien decís, dentro de 20 años. Claro. Cuando los chicos que hoy ingresan al sistema educativo, el día de mañana sean o profesionales o ignorantes. Entonces se siguen haciendo parches, se siguen haciendo ensayos, se siguen haciendo pruebas pilotos, se siguen haciendo cosas raras, ¿no es cierto?, como pareciera que no afectara. Sí, bueno, metimos una ley federal de educación y probamos 3, 4 años, a ver qué pasa, 5 años. Ah, no, después, con grandes bombos y platillos, salimos a decir, fue un fracaso la ley federal de educación, cambiamos por otra cosa. Ahora, Ricardo, yo quisiera que ahondemos un poco en estos matices, si se quiere, de las luchas sindicales. Vos decías que la lucha que están llevando adelante los compañeros choferes de colectivo, el reclamo es hacia el gobierno, supongo, o hacia la patronal. No sé si una solución inmediata, pero sí una atención inmediata. De inmediato se están preocupando ya quienes deben preocuparse por solucionar la situación. Claro, ¿por qué? Porque hay pérdida de dinero por parte de los empresarios y hay porque una gran presión social también. Hay una gran presión social con miles de pasajeros que o están varados en las terminales o están esperando que se solucione para poder viajar. Correcto. Ahora, yo te decía que esto sí creo que va a tener una resolución pronta, ¿sí? O por lo menos establecer los canales de negociación que aparentemente estaban cortados o estaban rotos, ¿no? Y eso es lo que hoy en día el empleado estatal no lo puede hacer por el absoluto cierre, digamos, de las posibilidades de diálogo que tenemos con la patronal, ¿no? Por eso es necesario que, y esto hay otro sector que también se ve invisibilizado y sometido y oprimido, que son los trabajadores del sector privado. ¿Sí? Esos trabajadores hoy en día están absolutamente abandonados a su suerte, porque hasta se le coarta la posibilidad de la sindicalización, de la agremiación primero y de la sindicalización después. ¿No? Ahora estamos en la provincia. Hoy tenemos en el sector privado nada más que no más allá del 12% de las empresas sindicalizadas. A eso quería llegar. La realidad que estamos viviendo en la Argentina y en la provincia es que las empresas privadas presionan a sus trabajadores. Correcto. Para que no se organicen en sindicatos. E inclusive el Estado mismo, en las municipalidades, por ejemplo, para dar un ejemplo claro, toman trabajadores, contratan trabajadores con la condición de que no se afilien a ATE, por ejemplo. Así es. Y por otro lado, avanza la precarización del trabajo, ¿sí? Porque encontraron la vuelta que se pueden encontrar algunas figuras legales, entre comillas, como el tema de la tercerización, como el tema del monotributo. Entonces, ya hoy en día, en áreas que donde generalmente se respetaba el ingreso del trabajador, como el caso de la docencia, que es la que nos toca, ya empezamos a ver trabajadores tercerizados o trabajadores monotributistas. Como es la situación que se vive en el CIPTET. Exactamente. El CIPTET es un ejemplo claro, ya que estamos... Che, está... Perdón. No te vayas a morir acá. Yo creo que... Mirá que no tenemos ART. Allá está mi médico. En el CIPTET, Ricardo, hay hasta docentes, inclusive, que están en situación precaria de contrato laboral. Exactamente. Entonces, esa precarización es utilizada por el Estado, en este caso, ¿no es cierto? Como el primer evasor a las leyes laborales. Entonces, la y a esto se suma, ¿no es cierto? Voy a decir una frase que seguramente me va a recriminar de Tina Páez. Se suma la conducta autista de un gobierno que se cierra sobre sí mismo y no quiere escuchar, ¿no? Sin ofender a los autistas. Por supuesto, vamos a dejar en claro que es nada más que una gráfica, ¿no? Recordemos que autismo es una condición en la que el sujeto no toma conciencia de la realidad o no ve la realidad como la vemos nosotros, la mayoría de los personas. Y se encierra en sí mismo y vaya si debe tener una problemática ese individuo, ¿no? Uh-huh. Al que justamente tenemos que entre todos ver cómo podemos ayudar, ¿no? Pues te digo, esto es una cuestión gráfica, no es una cuestión de segregación de esto, de estas personas. Ricardo, para ilustrar un poco, ¿qué te parece si te leo textualmente lo que dice la definición de sindicato? Uh-huh. Es una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral respecto al centro de producción, fábrica, taller o empresa, o al empleador con el que están relacionados contractualmente. Claro, por eso te decía, esto es una evolución de lo que fueron las primeras mutuales. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo nací en Tucumán y pasé parte de mi infancia en Tucumán, y éramos socios de la Sociedad Argentina de Socorros Mutuos, o la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, ¿no? Uh-huh. Eso era una mutual, en realidad. Fueron los primeros conatos de organización de los trabajadores y eso llevó después a la creación de los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Seguimos con el manual, Ricardo. Dice, la función del sindicato. Uh-huh. ¿Querés saber cuál es la función del sindicato? Que muchas veces se ve tergiversado o desdibujada, si se quiere, en algunos sindicatos que son cooptados inclusive por el patrón. Dice, contame a mí. Los sindicatos, tras reunirse con sus afiliados, esto es importante, tras reunirse con sus afiliados, informarles y llegar a acuerdos previos o tomar conciencia de las necesidades del momento, negocian en nombre de esto. Hacen lo que se dice negociación colectiva. Uh-huh. Se negocian los salarios y las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo tienen que ver con jornada, descanso, vacaciones, licencias, capacitación profesional, etcétera. Distribución de la ganancia. Que son derechos de los trabajadores, que muchas veces no tomamos conciencia de esto, dando lugar al contrato colectivo de trabajo. El sindicato tiene como objetivo principal el bienestar de sus miembros. Esta es una cosa que lo sabemos, pero muchas veces hasta le perdonamos al sindicato que no pelea por esto. Es decir, asegurar condiciones dignas de seguridad e higiene laboral y generar mediante la unidad la suficiente capacidad de negociación como para establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los trabajadores. La libertad sindical de los trabajadores para crear, organizar, afiliarse, no afiliarse o desafiliarse, cambiar de sindicato, es libre y sin injerencias del Estado. ¿Mm? Atento a este párrafo. Es libre y sin injerencias del Estado, del patrón o de los empleadores o de otros sindicatos inclusive. O sea, nadie te puede venir a presionar para que te afiles o te desafiles de una... Es como la libertad de culto, ¿no? Uh-huh. Y es una garantía constitucional y está plasmada, por eso nuestro programa, el 14 bis, donde uh-huh. se plasman todos los derechos de los trabajadores y fundamentalmente el derecho de la agremiación y de la libre sindicalización, ¿no? Y te decía que muchas veces estas funciones que están en todos los libros de sindicalismo, muchas veces se ven sistemáticamente desdibujadas al punto tal que los mismos afiliados muchas veces dejan de creer en su propio sindicato, ¿no? Así es. Y eso es lamentable porque eso va, de alguna manera, eso no es una cuestión que es traída de los pelos, ¿no? Una cuestión que yo creo que desde la propia patronal se generan las instancias, los momentos, para ir desarticulando la fuerza de los sindicatos, porque es la fuerza que le permite a los trabajadores organizados sentarse en paritaria. Y acá aparece un término nuevo, que dice que cuando yo me siento en paritaria me siento de a pares, ¿no? De igual a igual, uno con el otro en la misma condición. Así es, Ricardo. Ricardo, estamos llegando al final de la hora del 14 bis, charlamos un poquito sobre hicimos un poquito de repaso histórico de lo que es un sindicato, lo que es un gremio y la función que debe cumplir un sindicato con la fuerza de sus afiliados. Porque digo, el sindicato solo no va a poder ir a arreglar nada, la comisión directiva o el representante. Tiene que tener los trabajadores la fuerza apoyando. De la base. Así es. Ricardo, esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. Otoño. Solo tres letras. Bra, ¿cómo tres letras? Che, chicos, ¿cómo tres letras? Una, dos, tres, cuatro. Cinco letras cuando yo. Que las O las tomamos como una. Ok, perdón. Vamos de nuevo. Otoño. Solo tres letras se necesitan para definir toda una estación. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Otoño 2013. Otoño. Pocas letras. Pocas letras. Mucha música. Espacio publicitario.